La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando de este modo un nuevo programa de Oral y Público, el programa de los juicios. El Instituto Espacio para la Memoria ha decidido ya hace dos años tener un... Estamos muy cerca del 100. Les aviso que estamos a todos los integrantes de este equipo, que estamos muy cerquita del programa número 100. Nos quedan 5 nada más y estamos allí redondeando... Wow. Así que tendremos que preparar algo, digo, ¿no? Como sí, para compartir con nuestros oyentes. Bueno, y en este programa que trata sobre los juicios, seguramente habrán notado en las anteriores emisiones la ausencia de Beatriz Luque, integrante de Hermanos, parte de este equipo, que andaba de viaje mientras nosotros seguíamos trabajando, y ahora, obviamente, seguramente tendrá cosas para comentarnos, porque yo les digo, en radio no podemos pasar las fotos, y parte de la folletería que ella trajo del lugar donde estuvo en Misiones es realmente fantástica. Si logramos transferir a través de la radio algunas de esas sensaciones que tenemos puestas en imágenes nosotros, que las podemos ver, estará cumplido el rol de este medio. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, y esto que decís vos de las imágenes tiene que ver con la luz de la tierra colorada, el país de los árboles para los guaraníes, en el que el eje es la selva, el agua y el trabajo del hombre. Estuvimos en el río Uruguay, en un parque provincial Moconá, que está dentro de la reserva Yabotí, y vimos los altos del Moconá, que son hermosísimos. Y se atraviesan, se recorren con un gomón y uno entra en esa fuerza del agua. Pero esa fuerza de la naturaleza y esa maravilla de la selva te atraviesa históricamente, y se ve el desmonte y la lucha de sostener esa naturaleza, que es el pulmón de la tierra y de nuestra belleza natural y de nuestra riqueza natural. La tierra nos atraviesa, y así nos atraviesa la historia. Muy interesante en Apóstoles, que era una reducción jesuita, una antigua reducción jesuita de los Santos Apóstoles. Ahí hay un recordatorio de la batalla de Apóstoles, comandada por Andresito Guacurarí, el 2 de julio de 1817, venciendo a los portugueses, el general Chagas, que arrasaban las Misiones. Es una tierra de dolorosas guerras y de dolorosos momentos para mantener la identidad. Cerca de Apóstoles hay otra reducción jesuita que se llama Santa María la Mayor, que es monumento nacional desde 1945 y patrimonio de la humanidad desde 1984. La recorrimos en medio de la lluvia, con la llovizna, muy impresionante. En Apóstoles aparece algo que en otras zonas del país se nota menos, que es la presencia del inmigrante. Hay un museo de Juan Sichovsky, que es el establecimiento yerbatero más antiguo. Muy interesante el trabajo de los inmigrantes. Y el traspaso a Oberá. Oberá es muy impactante porque ha vivido y sigue viviendo historias muy fuertes. Se iniciaron los juicios de lesa, el cuarto juicio de lesa humanidad en Oberá, el 21 de marzo del 2012, en relación a unos policías que habían cometido esos crímenes. Y también se recuerda la masacre de Oberá, el domingo 15 de marzo de 1936, unos colonos fueron asesinados por la policía en medio del gobierno dictatorial de Uriburu. Estos compañeros que fueron asesinados lados están, se están recordando y se está estudiando su historia a través del movimiento agrario misionero que ha colaborado y que está reconstruyendo la historia de los compañeros desaparecidos durante la dictadura. Y ellos están queriendo recordar estos compañeros de la masacre de Verá del 36 y los compañeros perseguidos, detenidos, desaparecidos durante el último gobierno militar. Es una lucha fuerte. Había un mural en la terminal de ómnibus de Oberá y fue borrado y se pintó de blanco. Esto hace vibrar la tierra y uno va atravesando su historia con alegría, con intensidad, con fuerza, y también se da cuenta de la fuerza de nuestra lucha por la memoria, por mantenerla, por continuarla. En Posadas, ya habíamos visto el año pasado, y yo lo comenté también acá, los recordatorios en la Universidad Nacional de Misiones. Pero lo más impresionante fue a través de investigaciones en internet encontrar una película documental que se está dando ahora en el cine Gomón, que se llama El silencio del puente, de un argentino que se llama Schellenberg. Esta obra muy interesante, de una sobriedad periodística, denuncia y muestra con un seguimiento de 7 años la desaparición y la muerte de 2 gendarmes en ese puente del silencio. Este puente, Roque es uno de los jesuitas que fue víctima durante la colonización, no me acuerdo bien el nombre, pero este puente nace de acuerdos históricamente de Perón y Stroessner, pero se concreta durante la dictadura para el Plan Cóndor de Stroessner y Videla, y queda suspendida su construcción cuando se termina la dictadura argentina. Sin embargo, en este momento, el puente, tal cual demuestra Schellenberg con una interrogación y con una demanda de justicia, es un lugar donde impera la corrupción, el silencio y la injusticia y la impunidad. El documental atraviesa la historia de la viuda de uno de estos jóvenes que busca justicia, de un fiscal paraguayo y de un abogado argentino. Convoco a todos para atravesar esta historia y estar juntos en la recuperación de la justicia en nuestra tierra, donde sea, también en la tierra colorada. En sus valijas de viaje, Beatriz trajo todo este material para compartir con nosotros y ligarlo a este programa que se llama Oral y Público y que sigue con los juicios. Bueno, avanzamos en este bloque de Oral y Público. A propósito de que en estos días comenzaron los alegatos en el juicio de Bahía Blanca, un juicio al que nosotros le prestamos mucha atención. Hemos charlado muchas veces con el fiscal Aver Córdoba, hemos charlado con querellantes y además quienes nos escuchan a través de La Retaguardia escuchan también los martes a las 22 el programa que hacen los chicos de FM de la calle, que se llama El Juicio desde la Calle. Vamos a convocar para este momento a Pedro Maidana. Pedro está en Plaza Huíncul, en Neuquén, y fue testigo en la causa de Bahía Blanca, así como también en el juicio que se está llevando adelante en Neuquén. Pedro, bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un cordial saludo a ustedes, al equipo de La Retaguardia, como también a toda la audiencia. Estoy, como bien decís vos, acá en el norte de la Patagonia, en la provincia de Neuquén, desde una radio comunitaria y popular que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, siguiendo el curso de tantos juicios orales a los genocidas en todo el país, y en especial a los que nos interesa, digamos, toda la zona sur, el juicio oral en Neuquén, como también el juicio oral que vos bien decís, uh-huh, en Bahía Blanca. Uh-huh. ¿Por qué, digo, nosotros hemos contado aquí, ¿no? El momento incluso de tu declaración, ¿por qué están unidas, digamos? Porque son territorios que uno puede imaginar como distantes en kilómetros, pero de todas maneras la represión allí tenía como una conexión importante con detenidos que eran trasladados de un lugar a otro, ¿no? Claro, estábamos bajo la zona de influencia del quinto cuerpo de ejército. Entonces, en ese momento, ubiquémonos en junio de 1976, cuando realizan el operativo Cutralcó. Algunas de las personas de aquí, incluido yo, como también otras personas del resto de la provincia de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, fuimos llevados al centro clandestino de detención ubicado allí en Bahía Blanca, que estaba en funcionamiento ya de hacía un par de meses, y desde el comienzo, creo yo, del golpe militar de 1976. Y fuimos alojados allí, torturados, y sufrimos todas las peripecias y los sufrimientos que tantos sobrevivientes cuentan en ese juicio oral. Y luego retornados a nuestras zonas, acá a Neuquén, al Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y padecimos otras peripecias en las cárceles y también en el recientemente habilitado para julio de 1976 del centro clandestino de detención, la escuelita. La escuelita de Neuquén, así denominada, digamos, para ser más fácil el conocimiento, digamos, de todo. O sea que Bahía Blanca operaba como una cabecera, digamos. Sí, en ese momento dirigían, digamos, creo que centralizaban todo el operativo tanto de inteligencia como operacional. Aunque se dividieron en subzonas, y la nuestra era la subzona 52, acá en Neuquén, en el Alto Valle, tomaron en un primer momento el manejo primero desde el quinto cuerpo, y después fueron delegando, digamos, los distintos batallones y comandos de acá, por ejemplo, el manejo de los prisioneros, de los secuestrados, y también, naturalmente, como se ha ido demostrando en los juicios, de las desapariciones y, bueno, la responsabilidad en todas las torturas y apremios que realizaron a la población en general, a la militancia en general. Siempre que hablamos con la gente de Bahía Blanca surge un hecho en común en todas las charlas, que tiene que ver con esta cuestión de que allá todavía se hace complicado, ¿no? La fuerza que tienen algunos medios como el que tomamos clásicamente como un ejemplo, que es La Nueva Provincia, que siguen funcionando con el mismo discurso que tenían en aquel momento, que ni siquiera lo han cambiado como lo ha cambiado Clarín o otros grandes medios, ¿no? Ellos siguen en la misma línea, por lo cual uno entiende que está esa situación particular todavía en Bahía Blanca, y siempre nos lo cuenta la gente de ahí. Sería bueno tener tu opinión sobre qué viste vos en ese sentido, llegando desde afuera, ¿no? Claro, nosotros fuimos con otros compañeros y compañeras de acá, de nuestra zona, al comienzo del juicio, esos primeros días, y después concurrimos a declarar con otra compañera que también fue secuestrada en ese entonces aquí en el operativo Cutralcó, Dora Seguel, que en ese entonces tenía 16 años. Pero a su vez nosotros, en este trabajo militante con las organizaciones de derechos humanos, hemos ido en otros años anteriores, ya desde hace unos años, conocimos al fiscal Cañón, conocimos a militantes de los derechos humanos ahí en Bahía Blanca, y nos dimos cuenta que desde de aquella época, desde la década del 80, el 90, ahora ha evolucionado bastante. O sea, hay mucha actividad, se ha avanzado muchísimo, porque es, como vos decís, la presencia de La Nueva Provincia como exponente de un sector importante ha sido, digamos, como una censura de toda la clase dirigente en la zona de Bahía Blanca, Ingeniero Guay, la presencia militar y todo eso. Y ha sido también un freno muy grande por el efecto del terror de la dictadura y posterior para toda la militancia, y ha retrasado la organización, pero se ha ido dando y se ha ido comprometiendo y siendo protagonista mucha juventud, muchos estudiantes, muchos personas familiares que se han animado a participar cada vez más en los organismos de derechos humanos y avanzar en estas denuncias concretas y en la exposición y ser testigo también en un tribunal oral donde tenés a tus espaldas a todos los represores, a todos los malditos genocidas sentados y viéndote en la nuca, perforándote en la nuca y reconociéndote, ¿no es cierto? Es muy es muy difícil, y yo creo que en la sociedad civil ha sido muy duro poder sobreponerse a ese total dominio que han tenido sobre los medios, sobre la vida civil, los sectores más reaccionarios y fascistas de Bahía Blanca y la zona. Sabemos que estuviste escuchando a través de la radio, a través de internet, la transmisión que hicieron desde FM de la Calle a propósito del comienzo de los alegatos. ¿Qué sensaciones te cruzaron al estar escuchando a través de la radio eso? Mira, muy muy importante. O sea, la sensación de tener un fiscal que revela y va contando cosas terribles también, ¿no es cierto? Porque va justificando también hechos y ubicándolo en el espacio, el tiempo, y ubicando los protagonistas y los responsables. Parece mentira que se pueda y que podamos escucharlo por la radio y que podamos difundirlo aquí también. Todas esas verdades históricas, digamos, nos duelen, pero son necesarias, y creo que ha sido un esfuerzo importante de mucha gente, y que el fiscal está bien avalado, ¿no es cierto? Está bien protegido, si se quiere, porque tiene que estar seguro en su institución para poder decir todas las cosas que dijo. También ha sufrido los embates el fiscal Abel Córdoba. Hace poco charlamos con él a propósito de los embates que sufrió por parte de estos mismos actores que estábamos comentando antes, ¿no? Víctor, siempre hemos resaltado la figura del fiscal Córdoba como parte fundamental de que este juicio esté llegando a esta instancia como lo está haciendo, ¿no? ¿Qué tal, compañeros? Sí, es cierto. El fiscal Córdoba ha tenido una actuación notable, de alguna forma, en esas tierras, ¿no? En esos lugares donde campeó a lo largo de mucho tiempo un pensamiento retrógrado, de muy baja humanidad. Y no olvidemos que ahí fue el segundo experimento, prácticamente uno de los primeros. El primero fue en Tucumán, comandado por Abdel Vilas, y luego ese mismo general se trasladó a Bahía Blanca y comandó el quinto cuerpo de ejército, y con el aval de los sectores sindicales, con el secretario general de los elevadores de granos, Rodolfo Antonio Ponce, con el aval de las cámaras empresarias y con el aval del aparato de difusión, ahí principalmente en Bahía Blanca, que era la nueva provincia, con todo lo que eso significa. O sea, el entrecruzamiento entre civiles y militares ahí se dio de una manera muy clara y siguió a lo largo. Entonces yo resalto el coraje, de alguna forma, por llamarle de alguna forma, el coraje y el empecinamiento de los compañeros por buscar verdad y justicia a través, utilizando la herramienta como memoria, y me parece maravilloso eso. Y yo saludo a los compañeros, saludo al compañero Maidana, y me parece maravilloso. Gracias, compa. Pedro, vos estás participando allí de un encuentro de familiares en Plaza Huíncul y también en Cutralcó. Sí, nosotros fuimos consolidando también una asociación de familiares, detenidos, desaparecidos y expresos políticos de Plaza Huíncul y Cutralcó. Nos llevó también varios años y cada vez fuimos avanzando, como quien casi no se da cuenta, construyendo esta organización, que hoy tenemos la tramitación de la personería jurídica también, y tenemos ya una agenda de actividades anuales, y tenemos también logrado, gracias también, ¿no es cierto?, por supuesto, a decisiones políticas locales, una plazoleta a la memoria, un monumento a la memoria que fue diseñado por un hijo de desaparecido de acá en la zona. Y bueno, con esta asociación nos reunimos semanalmente y también participamos del juicio oral que se está llevando adelante en Neuquén. Claro, vos además fuiste testigo, como yo decía en el principio, en ese juicio de Neuquén que se está llevando adelante. Claro, yo soy querellante a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén en este juicio acá en la escuelita. La escuelita 2, que se llama ahora, porque la primera etapa se realizó hace tres años atrás y estuve como testigo y en esta estoy como querellante. Sí. Claro, en el caso de Bahía fuiste solo testigo, digamos, en este caso, además de haber declarado, lo haces en condición de querellante. Claro, claro. Yo, en ese tiempo, también en agosto del 76, principio de agosto fui sacado de la unidad 9 de detención de acá en Neuquén y me llevan al centro clandestino de detención en Neuquén, que estaba en los fondos del batallón 181, y estoy 21 días a merced de ahí, de mis raptores, digamos, de los genocidas militares de acá de nuestra zona. Escuchando más bien pasar por en ese momento por ese centro de detención a muchísimos compañeros y gente de la zona, escuchando y sufriendo, digamos, todas las situaciones de que tocó padecer a la generalidad, ¿no es cierto?, de esos campos de concentración. Claro. ¿A vos te secuestraron? Tenías 19 años. Claro. Yo venía de realizar muchísimas actividades desde el comienzo de la primavera camporista. Sí. Cuando nuestro país en el 73 asoma la democracia con mucho fervor, con mucha ebullición, tenía 16 años y teníamos un grupo de estudiantes y transitábamos infinidad de reclamos y solidaridad con los luchadores de nuestra zona, con los estudiantes universitarios, con los obreros que también tenían muchísimos conflictos en esta zona y venían también de experiencias que los llevaron a organizarse y participar, ¿no es cierto?, en una cuna de muchos militantes y dirigentes sindicales. En la época del, no sé si has sentido nombrar, la huelga grande del Chocón, después de otros, como un evento nacional, ¿viste?, que se dio en la época de, no sé si ya estaba Lanusse o estaba Onganía. Y bueno, también había muchos personajes de los servicios de inteligencias, lamentablemente famosos, como es Guglielminetti, que hoy está en el banquillo de los acusados, aquí en el juicio oral en Neuquén. Y que ya pasó por otras causas aquí en Buenos Aires por las que fue condenado, ¿no? Pedro, te mandamos un gran abrazo. Recién charlábamos, le contamos a nuestros oyentes antes de comenzar a charlar al aire con Pedro Maidana, pero confirmémoslo bien ahora al aire a ver si alguno de nosotros entendió mal, que este programa es el primero de oral y público que comienza a ser escuchado allí en Plaza Huincul, en Neuquén, a través de FM La Colmena. Correcto, FM La Colmena, en el 107.9, la última de la derecha, un pequeño espacio que logramos, pero que es esta, La Colmena es heredera en principio de otra radio comunitaria que también fue La Colmena, que construimos y pusimos al aire durante casi tres años acá en Plaza Huincul, que estaba en el 107.1 y que después, bueno, cayó Gendarmería y el Confer y nos llevó todos los equipos que habíamos logrado instalar y nos dejó sin este medio importante de difusión y de expresión en nuestra comunidad. En la época del menemismo, en plena, digamos, etapa de decomisos que muchos no han vivido, pero que sucedieron en la Argentina con las radios comunitarias hace muy poquito tiempo, realmente. Pedro, bueno, te mandamos un abrazo y a través tuyo a toda la gente a toda la gente de La Colmena le vamos a acercar nuestros zumbidos semanalmente para que si se acercan nos escuchen. Un gran abrazo para todos por allí y para vos en particular. Bueno, muchas gracias, un abrazo también, gracias y un abrazo para todos. Y bueno, estamos para colaborar aquí desde este lugar, ¿no es cierto? Y cuando necesiten tener algo más, alguna impresión más de lo que son los juicios en Neuquén, que ya empiezan, aunque si bien están los testigos de la defensa, va a haber algunos testigos de concepto importantes hacia finales de agosto, calculamos, como es el caso del escritor y militante Anguita, y que van a culminar, ¿no es cierto?, quizás en octubre, ya con los alegatos de nuestros abogados. Uh-huh. Un abrazo, Pedro Maidana, un abrazo grandote de compañero. Gracias, Víctor, igualmente, y hasta siempre, hasta cada semana y hasta cada momento que estemos en contacto. Primer juicio en La Rioja que está comenzando. Euge estuvo trabajando sobre un audio de los amigos de y amigas, mayoritariamente amigas, de Radio Voces allí en La Rioja, una radio comunitaria que estuvo charlando con Lucila Málaga. Escuchamos entonces este diálogo de Lucila, ex detenida desaparecida y militante de derechos humanos, hablando sobre el juicio que acaba de comenzar. En este caso, los que van a ir a juicio serían Menéndez, por parte del tercer cuerpo, Fernando Estrella, que estaba en la base de Chamical, y Domingo Vera, que era en ese momento estaba en la policía de la provincia, cumpliendo funciones también en la base. Estando afuera, ¿no es cierto?, de este juicio, quedan en una causa residual que se llama, porque han sido favorecidos por la libertad por falta de mérito de Piedra Buena, sería Peseta, que es uno de los que estaba trabajando en inteligencia de la base de Chamical, y el Bruja Romero, que era de inteligencia de acá de la policía de la provincia. Lucy, hay dos cuestiones que se conocieron en la mañana de hoy. Por un lado, declaraciones del ex obispo Arturo Pintos reclamando que hable la cúpula de la iglesia, que todavía no se pronunció desde hace más de 36 años, van a ser ahora el próximo 4 de agosto, ya fueron 36 años de los asesinatos de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville el pasado 18 de julio, también de Wenceslao Pedernera el pasado 27, Arturo Pintos reclama justamente que hable la cúpula de la iglesia, de la información, que denuncie lo que pasaba en esos momentos. Recordemos que Arturo Pintos era sacerdote y acompañaba a Angelelli cuando se provocó este accidente que provocó el asesinato de Angelelli. Es una cosa increíble, ¿no? Lo que dice Pinto es real, porque si bien se conoce por sacerdotes que participaron, ¿no es cierto?, como la pastoral con Angelelli y lo mismo que de Wenceslao, la cúpula de la iglesia siempre ha quedado al margen de lo que son las pastorales, así más cerca del más necesitado. Ya en la época de Angelelli, leyendo declaraciones que él hacía con tanta valentía, desde el año 72, que comienza acá en La Rioja la persecución a la iglesia con el ataque, ¿no es cierto?, a las parroquias de Olta, de Famatina, de Los Sauces, la detención de los padres Pucheta, Suiz, todo esto estamos hablando antes del golpe, que ya Angelelli lo venía expresando hacia la cúpula de la iglesia, que la seriedad que estaba viviendo la iglesia riojana. Y ya en el 76, directamente, el obispo, conjuntamente con los curas de acá de La Rioja, carta al episcopado, ¿no es cierto?, a que ya sabían que ellos estaban se uniendo con la Junta Militar con Videla, porque eso está certificado, ¿no es cierto?, todas las reuniones que tuvo en ese momento la cúpula de la iglesia castrense con la Junta Militar, ellos estaban ya haciéndolos conocer la realidad de La Rioja, que ya habían asesinado a los sacerdotes, que ya habían asesinado un laico, y no han tenido respuesta, al punto que Angelelli les decía, no firmen cheques en blanco, o sea, conociendo lo que ya estaba haciendo la cúpula de la iglesia en Buenos Aires. El deseo es de que se conozca desde la cúpula de la iglesia, pero es como que siempre ese sector de la iglesia estuvo más del lado, ¿no es cierto?, de los intereses del poder económico. Entonces, hoy tampoco lo van a hacer, pero es importante que nosotros, así como hace Arturo, como hacemos todos los que estamos participando en estas en estos juicios, en este reclamo de justicia, es ponerlos en evidencia y volverles a decir, ¿no es cierto?, que ellos tienen que reconocer que hay que hubo en su momento esa iglesia que estuvo al lado del necesitado, al lado del que se clamaba justicia, al lado del que se clamaba un salario, y que ellos estuvieron en esos momentos cerca de lo que ha sido la Junta Militar. Hablamos de lo que es la cúpula, ¿no es cierto? Sabemos que dentro de la iglesia estuvieron todos esos, tanto religiosos como religiosas como curas. Lucy, otra de las informaciones que se conocía en la mañana de hoy es que justamente Menéndez y Estrella no estarían presentes en el juicio por el asesinato justamente de Longueville y Murias, que no estarían presentes por casos de salud, y en la información figura que actualmente están cumpliendo prisión domiciliaria. Sí, es así. Es, digamos, como un argumento que siempre se ha utilizado el tema de la salud en muchísimos casos, y sabemos que en muchos de los casos no es así. Pero bueno, esas son las posibilidades que las defensas de estos represores utilizan, ¿no es cierto?, para evitar de estar recibir ese repudio del pueblo, ¿no es cierto? Porque si ellos vienen y presencian y están presentes en los juicios, saben que van a recibir el repudio de todos los que vamos a ir a acompañar el juicio, ¿no? Esperemos que esto que se ha reclamado durante tantos años no pase a ser una cosa formal, sino que realmente se inicie una justicia para estos asesinatos. Bueno, tenemos por aquí un comunicado del IEM, del Instituto Espacio para la Memoria. Ustedes saben que el IEM es un ente autárquico que en realidad es todavía joven, ¿no? Es producto de estas conquistas de los organismos de derechos humanos que han logrado conseguir algunos espacios que después, con la batalla diaria de todos los días, tienden a preservar la memoria y a conseguir justicia. El IEM fue creado por la ley 961 del año 2002 y comenzó a funcionar algunos años después. Y en realidad lo que se quiere aclarar desde el instituto es que la cuestión del acompañamiento, protección y valoración de los testigos, cosa que además está permanentemente, contada en este programa. Nosotros exigimos siempre desde aquí que el Estado se haga cargo del rol de proteger a los testigos, que son los que nos trajeron a esta instancia de justicia que estamos viviendo de a poquito, pero que estamos consiguiendo, ¿no? Y además, con el antecedente de la ausencia de Jorge Julio López, esto se hace como mucho más evidente, pero no está entre las funciones del instituto dar protección a las víctimas. Es más, muchos de los integrantes del ejecutivo del instituto han sido testigos, han sido víctimas del terrorismo de Estado, pero bueno, también desde ese lugar se exige al Estado que cumpla con su rol de proteger a los testigos. Entonces, a ver si queda claro, lo que se intentaba aclarar en este comunicado, y nosotros estamos intentando aclarar aquí, es que no está entre las atribuciones del instituto la protección de las víctimas, que para eso el Estado tiene otros carriles, y por esos carriles es donde se debe exigir y donde nosotros también exigimos seguridad, para no solo para los testigos, sino para las víctimas y para los familiares también. Correcto. Bueno, comienzo de un nuevo juicio en Mendoza, y para eso vamos a recibir a Fernando Peñalosa, El doctor Fernando Peñalosa trabaja representando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y participa en este juicio allí en Mendoza como para contarnos qué es lo que se va a juzgar en esta causa. Peñalosa, bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bien. A ver, ¿qué se va a intentar probar en este juicio que comenzó? Bueno, en el juicio se ha dividido formalmente en lo que serían 6 causas, de las cuales 5 de ellas se investiga la desaparición de grupos de militantes políticos, y en dos, privaciones ilegítimas de la libertad con personas que, bueno, pudieron recuperar su libertad. Las causas estas por desapariciones llegaron a la instancia de juicio oral calificadas como privación ilegítima de la libertad, porque los jueces de primera instancia acá en Mendoza consideran que una desaparición forzada no es un homicidio, sino que es una privación ilegítima de la libertad. Esta calificación obviamente no es compartida ni por la Fiscalía ni por las querellas, la Secretaría de Derechos Humanos en particular que represento. Uh-huh. Y bueno, en el día de hoy se leyeron las acusaciones originales y acto seguido, después de un corte intermedio, la Fiscalía y las querellas solicitamos que se ajustaran estas calificaciones jurídicas, solicitando la aplicación del homicidio agravado por 3 circunstancias, ¿no? Ensañamiento, alevosía, la participación de más de 3 personas y la Secretaría en particular, el motivo por el cual el crimen causa que se dice que es para procurar o facilitar la impunidad. Concomitante con esto, es decir, habiéndose agravado la calificación jurídica que tiene una pena que amenaza, una pena de prisión perpetua, solicitamos la detención de 5 de los procesados que estaban en libertad, llegaron a juicio en libertad, circunstancia que, bueno, ha pasado para ser resuelta por el tribunal, pero esencialmente esto es lo que se ha discutido en la jornada de hoy. Uh-huh. Ya mañana continuarían, abriríamos ya el juicio y comenzarían a venir los primeros 4 o 5 testigos. Doctor, ¿y esta cuestión de la... del homicidio o no homicidio, a ver si estoy confundido o estoy acertado, es esta cuestión que los juzgados tienen diferentes criterios y por eso a veces asistimos a penas que no son de perpetua? Claro, a nivel nacional, creo que casi me animaría a decir, no quiero equivocarme, en la casi totalidad de los juicios que se han realizado, los tribunales orales han condenado, y el criterio de casación también, por homicidio. Es decir, la persona desaparecido, digamos, se lo ha calificado como un homicidio. Clásicamente o tradicionalmente costó esta calificación. ¿Por qué? Porque lo que se decía, los mismos genocidas lo decían, que al no estar el cuerpo de la persona desaparecida, no podíamos saber si efectivamente estaba o no muerta. Bueno, esto fue motivo de discusión de 2003 en adelante, que este proceso se inició, y bueno, por suerte ya casación ha confirmado el criterio que una persona desaparecida, no es que lo diga la casación nacional, digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en numerosos precedentes, que una persona que se encuentra desaparecida en un contexto como el de la dictadura argentina debe ser calificado como un homicidio. Y en nuestro sistema penal hemos logrado que en la mayoría de las causas se lo califique como homicidio triplemente agravado por estas circunstancias que yo le decía. Uh-huh. Pero sí, todavía hay jueces, de hecho en Mendoza se ha podido revertir por fallos de la Cámara de Apelaciones, pero el juez de instrucción sigue considerando que una persona desaparecida no cabría la calificación de homicidio, sino solamente la de privación ilegítima de libertad. Uh-huh. Los crímenes que se van a tratar en este debate fueron ocurridos en qué centros de tortura y exterminio. Tenemos varios. Hay algunos que son, por ejemplo, en lo que hace a la faz del ejército, tenemos el caso del doctor Ángel Bustelo, que un reconocido dirigente del Partido Comunista, incluso a nivel nacional, que declaró incluso en el juicio a la Junta, su caso fue ventilado en el juicio a la Junta, se condenó a la Junta Militar por su caso. Ya se hizo en la etapa, en el juicio anterior también hubo una condena por una de las personas que se la responsabilizaba, y ahora viene otro caso más. Esto se vio en el contexto de un batallón militar que se tenía gente detenida ahí y de ahí se operaban los traslados, o a Buenos Aires o a la penitenciaría de Mendoza. El resto de los hechos son hechos sucedidos en algunos de ellos, en el centro clandestino de detención D2, acá de la provincia de Mendoza, que hay elementos probatorios para indicar que las personas estuvieron ahí, y el resto de los hechos son hechos cometidos por personal policial, sin tener constancia de que hayan estado en este centro clandestino, pero sí por personal de la policía de Mendoza, que era la que tenía a su cargo este centro clandestino. ¿Cuánto tiempo se cree que puede durar este juicio? El tribunal estima que entre 4 y 6 meses puede tardar. Allí el antecedente, digamos, más claro de juicio, si bien no fue el único juicio que se realizó en Mendoza, estuvo cruzado por la figura de Paco Urondo, porque se tramitaba su asesinato allí y quedó esclarecido, de hecho, su asesinato con esa sentencia. En este caso, digamos, cuando no hay una figura tan llamativa como la del Paco, supongo que lo que suele suceder es que reaparece lo colectivo, ¿no? Yo no sé si compartís este criterio. Sí. Quizás el caso de, obviamente, el caso Urondo tuvo una trascendencia y relevancia a nivel nacional, pero bueno, cada provincia tiene sus particularidades y bueno, no obstante que a nivel nacional puede que ninguno de los hechos que hoy estamos ventilando tengan relevancia, sí lo tienen en la provincia de Mendoza, en función, como te decía recién, del doctor Bustelo, bueno, de una serie de dirigentes importantes, incluso Roberto Vélez, que es un dirigente también socialista de Mendoza, que bueno, él estuvo privado de libertad y actualmente está como querellante y va a estar en el juicio. Digo, son muchos los hechos y también son muchos los personajes que están imputados e involucrados, personajes que han estado en actividad en las fuerzas de seguridad hasta hace muy poco. Entonces, bueno, en la provincia sí moviliza porque son personajes incluso que hasta en determinados ámbitos eran respetados, considerados, y bueno, y no son pocas las opiniones también que a partir de que se encuentran imputados y procesados estas personas, cuestionan también estos juicios, ¿no? Pero bueno, sí, hemos tenido un importante apoyo de los organismos de derechos humanos, obviamente, siempre presentes, organizaciones sociales, y bueno, anoche hubo una vigilia hasta las 12:30 de la noche que terminó en las puertas del Juzgado Federal. Juzgado Federal que, bueno, que no es un edificio más, digo, carga mucho de simbólico en función de quienes lo titularizaron y quienes lo conducían durante muchos años, Romano, Miret, Petra. Bueno, está esa carga también acá, que el hecho de que estos juicios se están haciendo tiene también esa carga de que, bueno, estas personas fueron las que impidieron durante muchos años que se pudiese juzgar. Y bueno, hoy estamos haciendo los juicios. Claro. El tercero en Mendoza y el segundo acá en la ciudad. Parece increíble tener que hacer esta pregunta, pero hay que hacerla porque tenemos algunos antecedentes cuando charlamos de otros juicios que se realizan en diferentes provincias. ¿Todos los imputados llegan en condición de detenidos? No, como te decía recién, hay 5 que están en libertad, que llegaron caminando con sus familias, se sentaron, y el resto, los que están detenidos, están la mayoría con prisión domiciliaria, y son muchos de los que ya fueron condenados en el juicio anterior, es decir, que están condenados, creo que todos ellos están con prisión domiciliaria por cuestiones de edad o cuestiones de salud, y los que llegaron en libertad, bueno, llegaron, se sentaron, y como no se resolvió el pedido de detención que hizo la Fiscalía de las querellas, se volvieron a ir caminando por donde habían entrado, bueno, con el riesgo obviamente que siempre hay de que estas personas en cualquier momento, y obviamente hoy se las acusó por homicidios agravados, que la única opción a la pena es la prisión perpetua. Yo recuerdo el caso de San Rafael, que fue el primer juicio que se realizó en la provincia de Mendoza, que muchos testigos hablaban de esto, ¿no? De cruzarse en la diaria con los represores. Y sí, es así, a ver, Mendoza es una ciudad grande hoy día, pero no deja de tener estas notas de pueblo de que siempre alguien, incluso nosotros como abogados, nos viene y nos preguntan por un amigo, por tal militar que está imputado, cómo está la situación o no, porque siempre hay alguien que se conoce, un familiar, un hijo, está esta circunstancia, y sí, y es muy probable que vos estés cenando una noche con tu familia y la familia de al lado sea la de una de estas personas, sí, se da, en San Rafael obviamente, una ciudad mucho más chica, claro que se da. ¿Qué hay de cierto en cuanto a que uno de los jueces del tribunal fue amenazado? Y, sí, es cierta la versión, que hubo un llamado telefónico a su casa, atendió a la esposa, y bueno, con insultos, amenazas y demás, el doctor Roberto Burat, que presidió el juicio de San Rafael, una persona muy comprometida con esta temática, hoy está jubilado, lo han vuelto a convocar para que pueda participar como vocal en este juicio e integre el tribunal, una persona muy muy respetada, muy muy correcta y muy, como decía recién, muy comprometida con este tipo, con estos procesos. Y bueno, no fue casualidad entonces que lo llamen y lo amenacen a él. Y bueno, eso son cosas que desearíamos que no pasen, pero bueno, el fiscal hizo referencia a eso. Hay ciertos nostálgicos que todavía que esto no les gusta. Y bueno, estamos charlando con el doctor Fernando Peñalosa, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Doctor Víctor Basterra quiere saludarlo. Bueno. ¿Qué tal, amigo, compañero? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería hacer una preguntita, solo una. ¿Cuál es el nombre del juez ese que niega que un desaparecido no puede estar muerto? El juez Bento, pero no es el único juez. Acá en Mendoza sí. Pero hay otros antecedentes a nivel nacional. O sea, no es esto original de Mendoza, lamentablemente. Y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque esta es una cuestión que ya ha sido confirmada por casación, las cámaras de apelaciones lo confirman, los juicios lo están confirmando, y no obstante toda esta fuerza que hay en los tribunales superiores, los jueces inferiores lo siguen calificando así. Y no es caprichoso, porque es la posibilidad que tienen los imputados de poder gozar de libertad. Tengamos presente que la privación ilegítima de libertad tiene una pena que posibilita el estar escarcelado, o sea, una pena que tiene un mínimo inferior a los 3 años. Entonces esto posibilita a cualquier imputado obtener la libertad. Con ese criterio, ese pensamiento que es muy antiguo, desde hace muchos años, me acuerdo de las discusiones en el año 84, 85, acerca de esta posición de negar que el desaparecido, porque además estaba avalado por la gran duda de aquellos años. Pero ahora, a esta altura del partido, un juez que siga sosteniendo esta historia, a mí me parece francamente cómplice de los genocidas, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos, en las instancias que podemos, obviamente este planteo es cuestionado y es referido, y sí, a nosotros no. Y en un primer momento, con el afán de que las causas llegaran a juicio, no lo cuestionábamos. Hoy sí lo cuestionamos, y como decía recién, la Cámara de Apelaciones, por suerte, Sanotino ha modificado, es decir, las causas nuevas que van a empezar a llegar a partir del año que viene a juicio ya van a llegar con homicidios. Por ejemplo, en San Luis, el otro día se operaron cerca de 30 detenciones porque justamente se dio este cambio de calificación. Yo entiendo que a esta altura es insostenible que un juez no pueda, independientemente de su opinión personal, si queremos, que podría dejarla a salvo, debería decir que conociendo cuál es el criterio superior, él tiene que calificarlo como homicidio. Pero sigue pasando, es la realidad. Peñalosa, muchísimas gracias por este contacto con Oral y Público. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hemos charlado con el doctor Fernando Peñalosa, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, abogado participante desde la querella en el juicio que acaba de comenzar, el tercero en la provincia de Mendoza. Bueno, Silvina, hablando, recién salimos de la nota con el doctor Peñalosa, donde tratamos este tema de la figura del desaparecido y cómo se trata en los juicios, que no siempre se lo hace, aunque está cambiando esta tendencia, como asesinato, no se lo juzga por homicidios. Aparece la noticia del reconocimiento de un cuerpo a través de lo que ha hecho el equipo, lo que hace todos los días, ¿no? El equipo argentino de antropología forense, que en general es en silencio y que nos enteramos de su laburo o recordamos su laburo cuando suceden estas noticias, ¿no? Como mencionabas recién, el equipo de antropología forense se anunció de alguna manera que fue reconocido el cuerpo de Crescencio Nicomedes Galañén Hernández. Él fue un funcionario de la Embajada de Cuba cuando fue detenido desaparecido ahí en el 9 de agosto de 1976 en la intersección de las calles La Pampa y Arribeño. Yo recuerdo el año pasado hicimos un acto homenaje a su memoria y a la memoria también de su compañero Jesús Cejas Arias, porque juntos fueron llevados a Automotores Orleti. Uh-huh. Se colocó una baldosa ahí enfrente, si alguien camina por por la calle La Pampa y en esquinas Ribeño les van a poder ver una baldosa homenajeándolos a los dos. Y sí, estábamos a la expectativa, ¿no? Obviamente, como de todos los detenidos desaparecidos, de lo que hoy no sabemos cuál fue su destino, ¿no? Y el hecho de que haya habido hacia el 11 de junio una noticia que habían aparecido tres tambores, se generaba una cierta expectativa. Entendamos que esto es un tema sumamente delicado, requiere sumo respeto por todos los familiares, hacia los familiares que están esperando conocer el destino de sus queridos, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos de esto y había que esperar a que las pruebas se hicieran, ¿no? Habrá que hablar con la gente que estuvo alrededor de la causa de Orleti, porque no es la primera vez que ocurre que se identifican restos que estaban ocultados en barriles durante años. También el cuerpo de Hellman fue reconocido de ese mismo modo, así que yo sí. No sé si podríamos hablar ya de un modus operandi particular de Orleti. Me gustaría que lo ampliemos en otro programa con más conocimiento de causa, ¿no? Pero claro, a diferencia de que los primeros cinco tambores que se fueron encontrados fue allá por el 14 de octubre del 76 y enterrados en fosas comunes, y después hubo todo un trabajo de investigación que dio cuenta de que esos cuerpos respondían a detenidos desaparecidos que habían sido vistos en automotores Orleti, ¿no? Uh-huh. O sea, la metodología de cómo hicieron el asesinato y el ocultamiento de los cuerpos, estábamos hablando de las mismas fuerzas que actuaron en ese lugar, ¿no? Claro. Víctor, uno no puede dejar de desligar esta noticia que nos acaba de dar Silvina con la buena parte de la nota anterior que hicimos con el doctor Peñalosa. Y sí, es cierto, porque evidentemente el equipo de antropología forense está desnudando esta historia, es decir, poniendo sobre la mesa en claro que los desaparecidos fueron asesinados, en definitiva. No es que la versión miserable de que los desaparecidos, los hijos de fulano o de mengano, están en Europa o están en otro país gozando de una vidurria. No es así. La pauta son estas investigaciones y estos, digamos, logros en el reconocimiento de los compañeros, para darle un poco de paz a las familias que todavía están esperando, muchos de ellos esperando encontrar los restos de sus compañeros, ¿no? De sus amigos, de sus parientes, de sus hijos, de sus hermanos. Y bueno, esto da a mí me indigna que haya jueces todavía, que haya jueces que después de tantos años sigan aferrándose a esta historia de que no, un desaparecido no es necesariamente un asesinado. Madre mía, qué pedazo de hijo de la gran siete, Dios. Sí, reflexionando y recibiendo este testimonio tan fuerte que aparece en las noticias, esta idea y esta verdad de que el desaparecido está muerto, ha sido asesinado y nosotros los familiares no sabemos nada de él y lo seguimos esperando como el primer día. Este cuidado del que hablan los compañeros Víctor y Silvina sobre los familiares, sobre los padres que murieron sin ver ni saber nada de sus hijos. Y yo recuerdo bien las palabras de mi papá diciéndome, nunca voy a saber, en los últimos momentos de su vida. Y también este testimonio nos trae con fuerza la efectividad del Plan Cóndor. El compañero que ha sido asesinado y que ha sido reconocido demuestra eso. Recuerdo en las jornadas de la ESMA, del IEM, el investigador cubano, José Méndez Méndez, que habló de sus compañeros y del testimonio que dio durante el juicio Orleti. Y esto nos demuestra la efectividad de ese siniestro plan. Y ahora empezamos con la verdad, porque encontramos los huesos del compañero. Ya sabemos, podemos verlo de algún modo más que antes y acompañar a sus familiares, a sus esposas y a sus hijos. Bueno, llegamos al final del programa, nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Ustedes saben que nos pueden encontrar en diferentes horarios y en diferentes días, de acuerdo en qué emisora nos estén escuchando. Le volvemos a dar la bienvenida a la gente de Plaza Winkel, que nos recibe a partir de este programa. Y nos vamos a despedir con una memoria en la voz de Beatriz Luque. Si recordamos a los compañeros Eduardo Oscar Danielis, de sobrenombre Justo, y a Enrique Ramón Covacho, de sobrenombre Chito, que fueron secuestrados el 31 de julio de 1977. Fueron secuestrados juntos. La familia reclama de ellos y reclama por ellos y pide justicia. Interesante las consignas: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. El aspecto político del reclamo, su madre y sus hermanos, militantes ambos de la JP. Alberto Eugenio Bongionino, de sobrenombre Beto, que fue secuestrado de su lugar de trabajo el 31 de julio de 1976. También sus compañeros y sus familiares lo recuerdan. Y José Pablo Gorostiaga, secuestrado por el terrorismo de Estado en la madrugada del 31 de julio de 1976. Recuerdo a José Pablo Gorostiaga como un joven que conocí investigando la memoria del Colegio Nacional número 3 Mariano Moreno para hacer la placa de los compañeros detenidos desaparecidos. Era militante de la UES y de la JUP. Lo conocí espiritualmente, investigaba su historia, vi su legajo en la escuela, conocí su familia, su madre, sus sobrinos y su hermana. A los compañeros, con muchísimo cariño, con muchísima fuerza, los homenajeamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.